En contacto con una compañera que es Paula Pozar, que es gestora cultural de Radio del Bosque, una radio hermana que ha salido del aire por un mal tiempo que azotó la área, particularmente el área técnica de Radio del Bosque de Villa Gesell. Hola Paula, Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas tardes a toda la audiencia. Y muchísimas gracias por estar acompañando este proceso de Radio del Bosque aquí en Villa Gesell. Paula, dije bien, ¿fue un temporal que dejó a Radio del Bosque fuera del aire? Sí, nosotros tuvimos varios temporales. Uno del clima, que es justamente el que bajó la antena de un soplido, porque realmente fueron vientos muy fuertes los que estuvieron azotando toda la costa de Villa Gesell, Pinamar, Mar del Plata, fue realmente un temporal muy importante, pero también tuvimos otros tipos de clima, climas políticos, de decisiones tomadas y no tomadas, y no acompañadas, o sea, fueron varios temporales los que hacen que hoy Radio del Bosque esté fuera del aire. Paula, ¿en Villa Gesell hay otros medios comunitarios? ¿O no es somos lo que... la única radio comunitaria. Ahí está, bueno, viste, porque hay una cuestión también de red que, bueno, que se ha visto fortalecida, sobre todo durante 4 años de cierto temporal, se fortaleció una red de medios comunitarios y es por eso que nos interesa muchísimo el pulso de Radio El Bosque y nos gustaría que no pasen muchas horas más hasta que vuelvan a estar al aire. ¿Qué es lo que políticamente había estado ocurriendo en la atmósfera de Villa Gesell y cuál es el pulso político de esa tormenta que se desató, Paula, sobre Radio del Bosque? Bueno, nosotros hace 7 años que estamos tramitando la colocación de la antena. Nuestro permiso lo pedimos porque somos una radio con un compromiso importante en lo social y como estamos transmitiendo desde una biblioteca popular no queremos perjudicarla, obviamente, ni política ni de ninguna manera. Estamos totalmente convencidos de que todo tiene que ser por las vías legales y legítimo, así que permitimos un tiempo para ver si daban respuesta durante el 2014, después se inició un expediente dentro de lo que es el Consejo Deliberante para que, bueno, se estudiara nuestro caso, además de la carta que se había mandado al municipio, y se abrió todo en 2015, una posibilidad de haber que contestar el Consejo Deliberante si podíamos colocar en el predio de la biblioteca nuestra propia antena. Y la respuesta en ese momento fue negativa, volvimos a insistir, el gobierno sigue siendo el mismo desde entonces, no, a veces uno piensa que porque tiene una bandería política que se supone que está de acuerdo con la comunicación popular, vamos a tener una respuesta positiva, pero no siempre se da de esa manera. Entonces, bueno, nos hemos tomado con mucha paciencia el tema, volvimos a presentar tanto a la municipalidad como también al Consejo Deliberante, abrimos un expediente en los dos lugares para que volvieran a tratar el tema, sobre todo porque al 2020 conseguimos la licencia y bueno, empezamos a ser un poco más persistentes en nuestros reclamos. No conseguimos respuesta todavía, generalmente se nos plantean nuevos impedimentos para que no se concrete. Por ejemplo, en un momento nos pidieron que si teníamos el impacto ambiental realizado, se le presentó el impacto ambiental. Y con el anterior, porque en este momento hace muy poquito que renunció el secretario de Obras Públicas, el señor Gali, nos dijo que a él no le interesaba tampoco tanto lo que era el impacto ambiental, sino que la estética, por lo tanto nos había pedido cortes, planos y vistas de la antena en el lugar. A raíz de estos pedidos, bueno, nosotros nos ocupamos de intentar resolverlos hasta que en un momento nos dijo que no había ninguna legislación respecto de la colocación de antenas en la ciudad. Bueno. Entonces ahí mismo nos dimos cuenta de que era en vano seguir aportando a lo que ellos solicitaban porque no íbamos a tener una respuesta positiva. nunca desde el municipio ni desde el consejo, o por lo menos eso creímos. Hace muy poco pusieron a unas pocas cuadras de la radio una antena del 911 de un tamaño colosal que se ve a más o menos a 10 cuadras a la redonda, realmente una antena muy poco estética, y a nosotros se nos planteaba la cuestión estética como para poder colocar nuestra antena. Así que bueno, un poco ese es el panorama. Ahora pareciera, por lo menos en lo discursivo, que sí iban a hacer lugar a nuestro pedido, pero ya se están llevando 2 meses más de nuestro tiempo para decirnos si podemos o no colocar finalmente la antena. Bueno, la verdad es que más que demorar, parece que estuvieran oponiéndose abiertamente, Paula. Sí, y lo que no se dan cuenta es que están atentando contra nuestra libertad de comunicación y la libertad de expresión del medio. Más aún ahora que estamos con esta dificultad, porque nosotros estábamos realmente con dificultades económicas, estábamos alquilando una antena porque no la podíamos poner. O sea, tuvimos oportunidades de ponerla porque teníamos la economía como para poder hacerlo, y frente a estas negativas no lo hemos hecho para no perjudicar a la organización que nos está albergando. Y bueno, en este momento, si no ponen ya cartas en el asunto, ya se ponen y definen que nosotros tenemos la posibilidad de colocar esa antena en ese lugar, están netamente infringiendo un derecho, están yendo en contra del derecho a la comunicación y el derecho humano a la libertad de expresión, y nos están poniendo una especie de mordaza, ¿no? Definitivamente, Paula. Sobre todo porque si hay una gestión comunitaria de parte de ese medio de comunicación, no debería mediar ninguna dificultad, entendemos, porque los productos de estos medios, lo digo mientras a la pasada para que nos escuche la audiencia, los productos de nuestros medios comunitarios tienen un objetivo social, como dijiste, y por ahí es una preocupación que los medios comerciales, por supuesto, no lo tienen como un objetivo, Paula. ¿Cuántas personas son parte de Radio del Bosque? Nosotros actualmente trabajando activamente somos 7 personas. Somos un poco más en la cooperativa, algunos están un poco más alejados de la práctica cotidiana, pero lo importante en esto es que nosotros siempre hemos trabajado muchísimo y prácticamente yo te diría que no vimos nunca un centavo, o sea, lo hemos hecho de corazón, porque hemos trabajado con la comunidad y no nos hemos vendido a distintas propuestas que atentaban contra el medio ambiente o atentaban contra alguno de los derechos de las personas. O sea, hemos trabajado conscientemente, cosa que por ahí los medios comerciales por ahí pueden tener en algún momento un discurso en la defensa del medio ambiente, pero de repente cuando te contratan una publicidad, vos pasás la publicidad que te contrataron, ¿no? En nuestro caso, hasta eso tenemos cuidado para no ir en contra de los principios y los valores que nos han regido desde hace tiempo, ya hace más de 10 años que estamos transmitiendo, y que realmente lo sostenemos a pulmón y a fuerza de muchísima voluntad. Así que eso es algo que también hay que valorar, algo que también hay que revisar respecto de lo que es una radio comunitaria, ¿no? Tal cual, tal cual. Y insisto también en que si hay varios medios comunitarios, por ahí ya tenés como una red, hay un corpus ahí que acompaña, que hace el aguante, pero este no es el caso. En Villa Gesell, Radio del Bosque es el único medio comunitario, un medio alternativo y sin fines de lucro, como nos está contando Paula Pozar. Qué bueno que te dedicás a esta, la venís siguiendo desde aquella época del 14, Paula. Nosotros estamos, yo por ejemplo soy una de las miembros fundadores de la cooperativa, junto con mis compañeros, la mayoría somos fundadores, hay gente que se ha sumado, tenemos una compañera que realmente es una persona mayor, muy comprometida con nuestra emisora, que se ha sumado hace pocos años, pero el resto estamos casi que del principio y le estamos luchando siempre. El tema de la antena propia surge justamente cuando podemos tener un comodato con la Biblioteca Popular y tenemos el lugar y nos permiten poner ellos la antena dentro de lo que es el predio de la Biblioteca Popular Rafael Obligado. Y la venimos siguiendo, sí, porque, bueno, yo como gestora cultural también estoy siendo parte de la organización y veo cómo se va desarrollando todo esto con una preocupación bastante seria, sobre todo porque, bueno, como vos bien dijiste, un medio comunitario lo que tiene es eso, es la comunidad detrás. Y nosotros estamos en este momento con un sostenimiento por parte de la comunidad, porque hay muchos que ya han enviado cartas justamente apoyando a Radio del Bosque. Hay gente que está justamente con la campaña que estamos lanzando para ver si podemos lograr colocar nuestra propia torre con los recursos económicos y demás, porque ya imagínate que se nos rompieron los dipolos, se nos ha caído la antena, rompió todos los dipolos, hay un montón de elementos que no se van a poder recuperar de esa antena, por lo tanto tenemos que volver sobre eso y poner la nuestra propia, haciendo obviamente presión porque es necesario que se reconozca que estamos trabajando con la comunidad desde el municipio y que finalmente otorguen ese permiso. Tal cual, tal Así cual. Así que bueno, la presión va a estar porque necesariamente tienen que entender que si no estarían en contra de un derecho humano fundamental. Sí, sí, además con la importancia política que tiene también esta cuestión de la comunicación en una realidad tan compleja, Paula. Por supuesto que a los responsables, a las personas que son responsables y que son funcionarios en el municipio, estas cosas les interesan definitivamente y cuando por ahí estamos hablando de un trabajo más o menos bien logrado y que le interesa a la sociedad, por ahí hay muchas otras señales que se dejan de escuchar de a ratos, aunque sea. Y ahí están las dificultades que se generan también desde el otro lado. No queremos hablar mal de nuestras radios hermanas que tienen fines comerciales, Paula, pero por ahí hay algunos intereses cruzados. Te iba a preguntar por la cuestión de la cuestión histórica de Radio del Bosque. Arranca hace más de 10 años, pero vos dijiste bien que empezaban a tener estas dificultades desde el año 14. ¿Tienen algún trámite hecho de aquella época, digo, frente a autoridades nacionales, por ejemplo, como era la Administración Federal de Servicios de la Comunicación, el AFCA, que hoy es en ACOM? En realidad fuimos censados en el 2010 porque no teníamos licencia y después de ese censo seguimos tratando de participar para poder conseguir nuestra licencia. Muy bien. Recién en el 2020 lo logramos, pero bueno, en el mientras tanto, nosotros con esa, digamos, con ese censo pudimos estar funcionando durante varios años. Lo que no tuvimos es la legalidad como para decir, bueno, desde aquí, desde este lugar total y completamente legítimo, estamos nosotros reclamando la puesta de nuestra antena. Cosa que cambió el año pasado. Y como ya expliqué, bueno, nosotros el trámite que hicimos en principio fue frente a la municipalidad. Quizá nosotros, por ser, como bien decía mi compañero hoy en otra nota, polite, de políticos, pero no partidarios, ¿no? Políticos en nuestra forma de accionar y no querer tocar las fibras íntimas del gobierno para que no tengamos después que luchar otro tipo de batallas que no nos incumben y no nos interesan, hemos ido por la vía que ellos han ido marcando, ¿verdad? Ahora, en este momento nos vemos obligados a repensar nuestra posición, porque nos sentimos total y completamente desoídos. Tal y ya cual. Fueron muchos años de este silencio. Y bueno, no queremos seguir en esta situación, queremos que esto cambie. Tal cual, tal cual. Por supuesto, me parece que inclusive Paula, hay mucha gente que quiere que esto cambie. Somos muchas personas que estamos queriendo que esto cambie, y no digo específicamente en Villa Gesell, sino en toda la Argentina. Que se empiecen a abrir los oídos, que tienen que poner un poco de sensibilidad allí donde está la palabra que habla desde la necesidad. La comunicación comunitaria nos parece sumamente importante y vital para tener una democracia saludable, Paula. Así que ya mismo tenemos compartido en nuestros Facebooks, en los de todo el equipo del programa, la publicación que realizó Radio del Bosque en su fanpage contando lo que ocurrió con este temporal, pero está muy bueno que además también figura el CBU, al que las personas que nos están escuchando pueden hacer un aporte monetario por única vez para ayudar, para dar un empujoncito a esa radio, a ver si se vuelve a parar Radio del Bosque. Paula, me queda una, sería, ¿qué pasa? ¿Ustedes salieron online, por ejemplo? ¿Hay muchos programas que están sin salir? De momento estamos organizando la salida online. El tema de la organización viene también porque vamos a estar cambiando, cuando volvamos a poner la torre, ya al dial que nos otorgó la ENACOM. Bien. Así que directamente vamos a optimizar todo lo que tenga que ver con la salida al aire y también la publicidad que haga ver que somos el mismo bosque en otro dial. Y allí vamos a estar trabajando, ya estamos trabajando estos días para que así sea. Muy bien. Lamentablemente todo se nos viene muy cuesta arriba, como yo te decía, y estamos tratando de alguna manera conseguir salir al aire nuevamente, aunque sea volviendo a alquilar otro espacio, que nos costaría muchísimo porque obviamente es volver a instalar dipolos nuevos en otra torre que no es la nuestra. Generás otro contrato también, más vale, sí. Estamos realmente afectados. Así que, bueno, lo importante ahora es esto, en poder conseguir ese permiso, más que nada, no solamente por nosotros, sino para no afectar a nuestra organización amiga que nos está albergando, ¿no? Tal cual, y también cuidar la legalidad de la cooperativa, Paula. Es totalmente entendible. Esperamos que sea muy, pero muy pronto, que podamos volver a hablar y que nos cuentes que ya volvieron al aire y que tienen eso, metele pilas ahí, Paula, vamos con el online de Radio del Bosque, que queremos escucharles desde otros lugares del país también. Perfecto, y quiero agradecer a ustedes, nuestros queridos colegas, que forman parte también de una gran red de Farco y que están ahí acompañando siempre a todas las emisoras comunitarias del país, con la fuerza que eso también le imprime a la comunicación popular y todas las posibilidades que se desatan estando trabajando así en red y con todo el cariño por la comunicación popular. Así que muchísimas gracias a ustedes y también a Farco, que está siempre acompañando todos los procesos, por más dolorosos o crueles que parezcan, siempre sacamos fuerzas, estamos siempre juntos. Tal cual, Paula, muchas gracias, un abrazo para ahí, solidaridad para con ustedes. Muchísimas gracias. Ahí estaba Paula Pozar, la gestora cultural de Radio del Bosque, una radio hermana, una radio comunitaria de la ciudad de Villa Gesell, que sufrió después de un temporal que se abatió en esa zona sur, de fuertes vientos, la caída de la antena que compartían con otra radio en este lugar desde el que transmitían. Radio del Bosque quedó fuera del aire por ahora.